Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo. Resumen del día lunes 18 de marzo del 2019. Hasta las 2:30 de la tarde te acompañamos con este resumen de día lunes, comenzando otra semana con la información deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy resumen con el Club de Fútbol Talavera y esa segunda B, Grupo 4 del fútbol español, y esa segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala a través de nuestra participación como talaveranos del Solis Fútbol Sala Talavera. Les acompaña Juanma Sepúlveda hasta las 2:30 de la tarde. Bienvenidos. Y comenzamos este resumen deportivo de día lunes con el Club de Fútbol Talavera, que ayer se presumía iba a tener un partido complicado, difícil, en ese desplazamiento hasta Ibiza, y así nomás fue. Si bien hizo un buen partido el equipo de Fran Alcoy, sigue pesando y va a pesar seguramente durante toda esta temporada esa carencia de gol del Club de Fútbol Talavera. Conversábamos ayer con un amigo que es habitual aficionado y que no se pierde partido del Club de Fútbol Talavera aquí en el Municipal El Prado. Qué diferente, hablando de lo positivo que pudo haber sido la temporada para el equipo blanquiazul, hubiese sido con un delantero, con un jugador que realmente aportara al equipo goles. Qué diferente hubiese sido la suerte del Club de Fútbol Talavera. Quizás no para estar en puestos de playoff, pero por lo menos para tener una tranquilidad a esta altura de la competición, de tener matemáticamente ya la opción de la permanencia asegurada. Pero bueno, esto es así. No ha habido gol en el Club de Fútbol Talavera, seguramente le va a penar durante toda la temporada, pero también es un equipo al cual cuesta hacerle goles, lo que tampoco es negativo, tampoco es tan malo. Lo cierto es que ahora mismo el Club de Fútbol Talavera tiene esa posibilidad de ir pavimentando y cimentando con cierta tranquilidad la permanencia de categoría. Si bien cada fin de semana los partidos van a ser complicados, van a ser difíciles, se tiene que hacer fuerte aquí en el Municipal El Prado. Ganando los próximos dos partidos, tendría mucho, mucho avanzado el Club de Fútbol Talavera en su permanencia, en esos casi 45 puntos que han sacado cálculos los integrantes del cuerpo técnico y plantilla del Club de Fútbol Talavera para la permanencia. No hay que fiarse, el exceso de confianza también sin duda es malo, y sobre todo en el deporte, pero el Club de Fútbol Talavera, pese a la derrota por 1-0 ante el Ibiza en la jornada de ayer, nos parece que hizo un buen partido. Hemos revisado las imágenes del resumen de esta mañana, pero esa carencia de gol sin duda le está pasando la factura y la cuenta al equipo talaverano, aparte de las lesiones, suspensiones, en fin, todo lo que obviamente te puede ocurrir en una competición. Pero sin duda que hay algo en la planificación que quizás por las características de esta competición de la segunda B, el grupo número 4, no ha sido del todo positivo, y sin duda que es el tema ofensivo, esa carencia de gol y falta de un jugador que realmente hubiese aportado unos 10, 12 goles esta temporada, sin duda que le hubiese venido bien al equipo talaverano. Vamos a escuchar a Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, que de esta manera, ayer finalizado el partido, resumía esa derrota ante el Ibiza 1, Club de Fútbol Talavera 0. Bueno, fue mala sensación porque, acorde a lo que ha acontecido en el campo, creo que no deberíamos haber perdido el partido. Es un partido igualado, en el cual ellos han iniciado con un poquito más de control de balón que nosotros, sin ocasiones, y a medida que ha ido avanzando el partido, nosotros nos hemos ido haciendo con el balón, y la segunda parte ha sido más nuestra. Ellos han dispuesto de ocasiones en balón parado solamente, que las ha tenido Bonilla todas. La falta que ha sacado el portero mío en la primera parte, un saque de esquina de volea y el gol. Y nosotros en jugadas hemos dispuesto de alguna ocasión de Espinar, la última de Ismael, un tiro al palo. Creo que en líneas generales, con un partido igualado, nosotros hemos tenido más ocasiones que ellos. Un detalle de un balón parado pues ha hecho que ganen el partido, pero creo que nosotros aquí como poco deberíamos de haber empatado. Te vas con mala sensación porque ellos no han hecho mucho o poco para llevarse los puntos. Mira, se venía para el próximo encuentro, la este es con el tobillo, entonces aquí ha vuelto a recaer, sí, más todas las bajas con las que hemos venido de viaje. Sí, muchas más, y la expulsión de Nandi, pues no sé, no sé quién va a jugar de central, solo te dispones de un central, ¿no? Tienes tres fuera. Pues esas son las adversidades. Hoy hemos venido con muchísimas bajas, con seis jugadores, y creo que el equipo ha competido bien, ha trabajado muy bien ante un equipo muy superior a nosotros en plantilla, en presupuesto, en todo, y creo que como poco un punto te tienes que llevar de aquí. No te digo que ganes el partido, porque al fin y al cabo ganar, pues, pero no perder. Creo que han habido tres o cuatro ocasiones de gol muy claras para nosotros y que no las has aprovechado. Después has cometido una falta tonta al borde del área que te ha costado el gol y nada, pues un detalle. Clásico partido de la segunda división B del grupo cuarto. ¿Con qué sensaciones te quedas tú sabiendo, porque no sé cómo ellos, pero sabiendo todas las bajas que había, con que el viaje seguro, que solo había 17 jugadores en convocatoria, con qué sensaciones te quedas tú con el equipo en general? ¿Si ha cumplido lo que esperaban? Con creces. Yo felicito a mis jugadores porque han trabajado, han apretado, han acabado muriendo en el área contraria. Vuelvo a repetir, los méritos del partido no son para perderlos y lo habéis visto. Y al final pues te vas con más sabor de boca porque el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande. Has venido con muchas bajas, con Oca, con Abel, con Óscar, con Juanra, con Paul. Seis bajas de jugadores muy importantes y todos los que han salido fuera de sitio muchos porque tienes que acoplar ahí pues una alineación. Después los cambios ha sido pues moviendo gente porque has perdido efectivos importantes. Pues felicitar a mis jugadores por el esfuerzo y lástima no haber puntuado aquí, porque al final el fútbol son detalles y no hemos cuidado uno de un balón parado y se han llevado los puntos. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota. 2 de la tarde, 8 minutos. Continuamos en este resumen deportivo del día lunes 18 de marzo del 2019 a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Ya hemos escuchado entonces a Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, que resumía en rueda de prensa esa derrota por 0-1 ante el Ibiza. Con mucha baja llegó el Club de Fútbol Talavera, dio la cara al equipo talaverano pese a caer por 0-1 y repetimos, hemos visto un resumen esta mañana y la verdad es que estamos de acuerdo con el míster talaverano, no mereció perder el Club de Fútbol Talavera, pero esa oportunidad, carencia de gol en la portería rival está pasando la factura al equipo talaverano esta temporada. Si bien es cierto y estamos de acuerdo también con el míster Alcoy que las bajas por lesiones, suspensiones también han jugado en contra del equipo talaverano, no solamente en este último partido sino que también en las últimas jornadas en desmedro y desfavoreciendo al equipo blanquiazul. Así las cosas entonces, vamos a revisar las estadísticas que nos dejó la jornada número 29 de la segunda B del grupo 4 del fútbol español. Estos fueron los resultados de la jornada 29. Atlético Sanluqueño 3, Cartagena 1, Sevilla Atlético 2, UCAM Murcia 1, Unión Deportiva Melilla 2, Jumilla 0, Recreativo 1, San Fernando 1, Villanovense 1, Don Benito 1, Badajoz 1, Recreativo Granada 0, Real Murcia 0, Linense 2, Elegido 0, Marbella 0, Atlético Malagueña 2, Almería B 0 y el ya resumido Ibiza 1, Club de Fútbol Talavera 0. La clasificación la sigue liderando el Cartagena con 60 puntos, seguido por el Recreativo con 55, el Melilla es tercero con 55, cuarto el UCAM Murcia con 54, quinto el San Fernando con 53, sexto el Linense con 45, al igual que el Badajoz que está en el séptimo lugar, octavo el Ibiza con 44, noveno el Marbella con 40, décimo lugar de la clasificación el Club de Fútbol Talavera con 37 puntos, al igual que Real Murcia, duodécimo el Jumilla con 36, décimo tercera Sevilla Atlético con 35, Recreativo de Huelva 32, al igual que el Atlético Sanluqueño en la zona de descenso, playoff para mantener la categoría, el Don Benito con 31 puntos y descendidos, si hubiese finalizado la competencia este pasado fin de semana, el Villanovense con 29, Elegido 28, Atlético Malagueño 21, Almería B con 19 puntos. Próxima jornada será la número 30 de esta segunda B, grupo 4 del fútbol español y tiene programado y considerado los siguientes partidos. Marbella, San Fernando, Club de Fútbol Talavera, Elegido, Atlético Malagueño, Recreativo, Almería B, Unión Deportiva Melilla, Jumilla, Sevilla Atlético, UCAM Murcia, Atlético Sanluqueño, Cartagena, Villanovense, Club Deportivo Don Benito Badajoz, Linense, Ibiza, Recreativo Granada ante el Real Murcia. Sin duda que fue un fin de semana un tanto extraño y para muchos sorprendente, aun cuando decimos siempre que las competiciones siempre van a tener esa posibilidad de no mirar la clasificación y que cualquier equipo te puede ganar. Y me refiero porque para muchos ha sido sorprendente este pasado fin de semana algunos resultados que nos dejó la jornada número 29. Por ejemplo, que el Atlético Sanluqueño, un equipo muy, muy, muy por debajo de la clasificación, haya derrotado al líder, al Cartagena, por 3-1. Prácticamente hay 30 puntos de diferencia entre uno y otro. Así llegaban, distanciados en la clasificación. Y ya veis, el Cartagena llegaba con 60 puntos, el Atlético Sanluqueño llegaba con 29, casi 30 puntos de diferencia. Y al final, el equipo más débil en el papel se quedó con la victoria final. Y también, como no, esa victoria importantísima del Sevilla Atlético, otro equipo de la parte baja de la clasificación, estaba con 32 puntos, muy necesitado. Recibía a Lucán Murcia, que es el cuarto clasificado, con 54 puntos, y le ha derrotado el Sevilla Atlético por 2-1. Para que os deis cuenta que muchas veces cuando decimos en estos micrófonos que las competiciones están igualadas, que no hay que mirar mucho la clasificación cada fin de semana y que los partidos hay que jugarles siempre respetando al rival, pues aquí están los hechos ya antes señalados y comentados en programas anteriores. Está bonita la competición en esta segunda vez del grupo número 4. Por ahora no hay casi nada definido, solamente que el Talavera se queda décimo clasificado y con la opción este fin de semana de jugar acá en el Municipal El Prado, donde va a ser muy importante una vez más la afición para apoyar el equipo de nuestra ciudad, recibiendo al Ejido. Lo dicho, equipo que está de penúltimo clasificado con 28 puntos. Prácticamente hay una diferencia de 10 puntos con el Club de Fútbol Talavera, que la antecede muy arriba en la clasificación. Pero esto es fútbol, señores, y los partidos hay que jugar los 90 minutos más el tiempo de descuento. Y obviamente el Talavera tratará, como lo ha manifestado Fran Alcoy, de recuperar algunos efectivos, algunos jugadores tocados, lesionados, otros que ya por suspensiones puedan jugar, para quedarse con la victoria, que sería muy importante, y así alcanzar esos 44, 45 puntos que van a certificar, ¿por qué no?, matemáticamente, esa posibilidad del equipo talaverano de la permanencia y de estar la próxima temporada 2019-2020 en la segunda B del fútbol español. Más cosas en deportes en este resumen deportivo de OIT Radio Talavera, la Reina y Comarca, del día lunes 18 de marzo del 2019. Continuamos a las 2 de la tarde, 15 minutos. Bien, continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 18 de marzo del 2019. Ya hemos analizado entonces esa última jornada para el Club de Fútbol Talavera en esa derrota por 0-1 ante el Ibiza en la jornada de mediodía de ayer domingo. Los talaveranos, repetimos entonces, se quedan en el décimo lugar de la clasificación con 37 puntos. El Don Benito marca la zona de descenso con 31, Villanovense 29, Ejido 28, Atlético Malagueño 21, Almería B 19. Vale decir, ahora mismo un punto considerable el Club de Fútbol Talavera debe tener esa posibilidad de mantener la categoría, aun cuando los partidos hay que jugarles. El Don Benito jugaría la promoción, está 6 puntos por debajo del Club de Fútbol Talavera. El Club de Fútbol Talavera a su vez está 9 puntos de la permanencia. Las cosas me parece son positivas ahora mismo en números, pero los partidos hay que jugarles y el próximo partido del Club de Fútbol Talavera es elegido. Nos cambiamos de deporte, del fútbol se nos vamos al fútbol sala, porque el Soli Fútbol Sala Talavera solamente pudo empatar en su desplazamiento hasta Tenerife, empate a 3 ante el último clasificado. Lo decíamos la semana pasada, que no había que mirar la clasificación, que el Dimurol Tenerife seguramente le iba a poner las cosas difíciles al equipo talaverano, tal como lo hizo en la primera vuelta, donde el Talavera solamente pudo ganar el Soli Fútbol Sala Talavera por 2-1. Ahora mismo el club de nuestra ciudad está a 9 puntos de la zona de descenso, con la permanencia también muy cercana, al igual que el Club de Fútbol Talavera. Para hablar de Fútbol Sala y del Soli Fútbol Sala Talavera, vamos a dar la bienvenida en nuestro programa a Jesús Bonilla, que está en la sintonía de deportes a través del 95.0 de la FM. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Jesús, ¿cómo podríamos resumir este empate a 3 ante el último clasificado, Dimurol Tenerife? ¿Te sorprende o estaba dentro de las posibilidades que el Soli Fútbol Sala Talavera dejara 2 puntos ahí en Tenerife? Pues tenemos que decir que me sorprende un poco, pero debido a las últimas jornadas, el Fútbol Sala Talavera no tiene la intensidad que las jornadas de principio de liga, y la verdad es que yo tuve la ocasión de ver el partido por Porteo en la televisión, y hay que decir que el equipo le falta intensidad, le falta motivación, no está conjuntado como en los principios del partido de liga de las primeras jornadas. Y lo que hay que decir es que yo he hecho mucho en falta las dos faltas considerables, como David Asensio y Gino, que le falta al equipo, porque ya que van inferioridad numérica en menos jugadores, tenemos que decir que el Dibujo del Tenerife está matemáticamente en segunda división B, y ellos jugaron sin carga ahí prácticamente. Geray, su portero, jugando de veces de portero jugador, pues hizo unas grandes paradas ante Talavera, y la verdad es que en estas dos jornadas era cuando teníamos que haber sacado esos 4, 5, 6 puntos que nos hacen falta para ya definitivamente firmar la permanencia. Y ahora pues vienen partidos complicados, y la verdad es que ellos incluso le podemos dar por bueno el punto, porque estuvieron a punto incluso de ganar el primer partido que podía haber ganado en la liga. Sí, tú dices que se notó la ausencia de Asensio y también de Chino, pero muchas veces en el deporte se habla que, como es juego colectivo, obviamente no puedes depender de uno o dos jugadores, por lo cual a mí me da la sensación a ratos que físicamente también el Soli Fútbol Sala Talavera quizás está sintiendo la competición a esta altura del año. ¿No te parece, Jesús, que también puede ser por allí un tema que es importante, que al final afecta a todos los equipos, no solamente al Soli Fútbol Sala Talavera? Pero aparte de, sí, puedo estar de acuerdo contigo, aparte de la falta de estos dos jugadores, cuando hay que recordar cuando fuimos hace 3-4 jornadas a jugar contra el Pozo B, íbamos sin inferioridad de jugadores, pero ahora mismo tanto Sergio como Justo, como Josete, como Anás, pues yo creo que no están ni Jesús, están al 100% de su... como han estado en el principio de liga, sí. Y eso se nota muchísimo en cuanto a la falta de esos jugadores, y luego ellos no están con la intensidad o con la forma física que deberían de estar, pues eso lo nota el equipo, y aquí ya lo vimos con Vicente Castellón, que con poquito que hicieron de víctima de nuestros errores, porque es lo que nos está penando durante toda la liga, que estamos fallando de cara a puerta, fallamos un montón de ocasiones, y luego nuestros propios errores nos los materializan con goles, y eso es muy difícil de rectificar, y creo que bueno, tenemos que poner toda la intensidad en los equipos que vienen, que son ya prácticamente equipos de la parte de arriba. El único partido que tenemos luego al final de liga es el Colo-Colo Zaragoza, que es de nuestra liga, y para entonces esperemos que se den los resultados como se están dando, porque nosotros estamos mal, pero tenemos que decir que la parte baja de la tabla, como tú has dicho, tanto Elche como Noya como Tenerife, pues no están ganando sus partidos, y eso no están de estar en la zona tranquila y no pasar apuro, ya que estamos a 9 puntos de los... Fíjate, Jesús, que independiente a los resultados, que no han sido del todo buenos, han sido negativos para el Soli Fútbol Sala Talavera, porque las estadísticas no mienten, de los 9 puntos últimos se ha apuntado solamente uno, lo cual es muy negativo para cualquier equipo, no solamente para el Soli Fútbol Sala Talavera, pero independiente de aquello, yo no veo peligrar la permanencia del Soli Fútbol Sala Talavera, te soy sincero, porque no veo capaz, por lo que vi, con el respeto que me merece el Elche Fútbol Sala y el Noia, porque ya el Dimurol Tenerife está descendido de categoría, me parece que el Elche y el Noia Fútbol Sala no les veo yo reaccionando y aprovechando un bajón que pueda tener el Soli Fútbol Sala Talavera. Los partidos hay que jugarles, obviamente. Todo puede pasar, puedes ganar, puedes empatar, puedes perder. Pero ahora mismo yo creo que hay que tener cierta tranquilidad en el buen sentido de la palabra, porque una cosa es tranquilidad y otra vez es el exceso de confianza. Yo creo que mientras el Soli Fútbol Sala Talavera no tenga ese exceso de confianza, creo que no debería tener problema independiente a los resultados de la permanencia, que era el deber a cumplir y el objetivo principal esta temporada. Pues sí, no debería tener problemas, pero tenemos que decir que nosotros estamos perdiendo el tren, la oportunidad de conseguir contra equipos como Bisontes, como contra el Dimuro, el Tenerife, el sábado allí en tierra en Orotava. Pues tenemos que decir que hemos perdido dos ocasiones, eran dos partidos importantísimos para de todas formas certificar la permanencia matemáticamente. Se nos ha dejado pasar, hemos sacado solamente un punto con el último, y bueno, ¿por qué no? Igual que contra Burela empatamos aquí en el partido de la primera vuelta, pues ¿por qué no Betis o Manzanares o contra Rivas? Tenemos que sacar, por lo menos tratar de sacar por lo menos una victoria, aunque no peligre, como tú dices. Tenemos que decir que nos quedan 6 jornadas, son 18 puntos, sí. Estamos a 9, faltaría la otra mitad tenían que ganarlos prácticamente 4 o 5 partidos, que no lo veo viable, y como tú dices, pero no nos tenemos que ceder de confianza y tratar de salir, ponernos las pilas y ser el equipo batallador que hemos sido en el primero de mayo, que hemos luchado, que hemos ganado contra equipos Barcelona, como hemos ganado contra equipos aquí, y tratar de hacer sacar el factor cancha de la Catedral para por lo menos una victoria y otro empate para estar más tranquilo a la finalización de la Liga. Quizá eso ha preocupado y preocupa un poco, conversando con la afición, esa irregularidad que ha tenido el Soli Fútbol Sala Talavera. Yo creo que eso sí tienen que reconocerlo los propios jugadores, los integrantes de la plantilla, porque la afición, en realidad, uno conversa a pie de calle con ellos y no vamos a decir molestia, pero sí lo que les preocupa es esa irregularidad que ha tenido el Soli Fútbol Sala Talavera. Y tú, como bien dices, pudo haber certificado la permanencia mientras más rápido y más pronto mejor, antes del término de la competición. Pues por eso te digo que hemos dejado pasar unas oportunidades muy valiosas y tenemos que decir que el equipo le veo muy tocado físicamente y esa intensidad, porque prácticamente yo creo que todos los equipos nos tienen estudiados, nos hacen presión en media pista, la salida de portería, y aquí lo vimos con el Vicente Castellón hace 15 días que no nos dejaban de jugar, y a lo mejor tenemos que cambiar el sistema y hacer un poco el juego directo a la portería contraria para por lo menos poder tener más ocasiones. Pasamos muchos minutos de toque de balón y a cualquier pase nos penalizan con jugadas y nos marcan gol. Entonces yo creo que los equipos nos tienen muy estudiados y, como te digo, los jugadores, creo que tanto Justo como jugadores vitales no están al 100%, no lo sé el motivo a esta altura de temporada, y creo que a lo mejor también mentalmente al llevar tantas jornadas sin ganar, no nos creo que nos pasen factura, y espero que una reacción por lo menos contra Betis, sabemos que es segundo el que viene, el segundo clasificado, pero ¿por qué no? Allí tuvimos un buen partido, se pudo empatar, y ¿por qué no? Se puede, como tú dices, los partidos hay que jugarlos, y ojalá, por lo menos, yo daría por bueno un punto contra Betis, contra los partidos que nos van a venir, que es la parte de arriba de la clasificación. Sí, por supuesto, lo importante es puntuar de ahora en adelante, es el deber y la tarea a cumplir por parte del Soli Fútbol Sala Talavera, sobre todo para romper la dinámica negativa de resultados y de puntaje que lo han dejado allí un poco parado y estancado, como se dice en la clasificación, aun cuando siguen apretando equipos como el Gran Canaria Fútbol Sala y el Colo Colo Zaragoza, porque claro, Jesús, nosotros miramos a los equipos que están en la parte baja, al Elche, al Noya, que están en zona de descenso, ya por todos sabidos de Murol Tenerife descendido a la categoría de segunda B, pero no lo debemos olvidar que el Soli Fútbol Sala Talavera no compite solamente con el Elche y con el Noia Fútbol Sala para la permanencia, sino que están los otros rivales, el Riva, el Bisonte, los equipos que vienen más abajo, que vienen apretando, el Colo Colo Zaragoza, que es un equipo complicado, que de hecho les ganó a los talaveranos ahí en Zaragoza, el Gran Canaria Fútbol Sala, que también vimos un buen equipo acá en el 1 de mayo, en la primera vuelta. Entonces, al final, es cierto, como se dice en el deporte y en este caso en el Fútbol Sala, Jesús, depende de tu participación, ¿no? Depende de ti mismo, pero también tienes que sacar la calculadora y tienes que estar con un ojo allí de reojo, valga la redundancia, mirando también un poco a los equipos que están compitiendo contigo para esa permanencia. Está claro, nosotros, como tú dices, nosotros estamos ahí pisándonos los talones Gran Canaria, tenemos el Vicente Castellón que está por encima, me parece, un punto, y tenemos que decir que el Rivas, tenemos que ir a jugar a Rivas, que aquí nos plantó y empatamos prácticamente tocando la bocina, empatamos a 4. Ese partido yo lo veo muy complicado. Siempre ha sido complicada la pista para el Rivas. Es más, tengo entendido, si la memoria no me falla, que este proyecto deportivo del Soli Fútbol Sala Talavera, que ha jugado en otras categorías o en otras divisiones, mejor dicho, de categorías de fútbol sala en los últimos años, no la ha podido ganar nunca allí a Rivas, en Rivas, en Madrid. Yo por circunstancias conozco esa pista, y en las dos temporadas, en la primera temporada quedó campeón Rivas, en el cual varios jugadores están en Manzanares, sí. Por ejemplo, como Kiki, jugadores que prácticamente tanto allí como aquí nos han ganado, no hemos sido capaces de ganar allí ningún partido. Y Cham también, hombre, creo que está en el Manzanares, estuvo en ese equipo, gran jugador también. Sí, y bueno, tenemos que decir que ahora prácticamente su entrenador, David Ramos, está entrenador en el Valdepeñas, que le cesan al entrenador de Valdepeñas y le ha sacado de la zona de descenso al Valdepeña en la primera división. Y bueno, porque es un partido complicado, pero nosotros tenemos que hacer nuestro valer en nuestro campo. ¿Por qué no Manzanares se le puede ganar? Porque creo que plantilla, el allí en Manzanares pudimos ganarles, y por circunstancias de juego no pudimos en los últimos minutos. Tenemos que recordar que hay jugadores como Armando, como Nacho Gil, jugadores de aquí de la tierra, que fíjate, si esos jugadores hubieran estado en este equipo, el empaque que le hubieran dado a este equipo. Y bueno, ahora lo importante es terminar la temporada lo antes posible para certificar la permanencia, y por lo menos con estos equipos, tanto como Manzanares, como Colo-Colo, como equipos que tienen que venir aquí, saquemos una victoria, saquemos o podamos rascar algún punto fuera para no estar en los últimos jornadas, como dices tú, haciendo cálculos con la calculadora o mirando a equipos que están en nuestra zona, a ver qué hacen para que no nos compliquemos la vida. Jesús Bonilla, comentarista del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera de Reina y Comarca, comentarista de fútbol, fútbol sala, pasó por los micrófonos de deportes en este resumen del día lunes 18 de marzo del 2019. Jesús, para resumirnos ese empate 3-3, el último partido del Sol y Fútbol Sala Talavera allí en Tenerife ante el Dimurol el pasado fin de semana, y lo que viene, que será una fiesta sin duda para los amantes del fútbol sala, del buen fútbol sala, con un equipo que prácticamente es de primera división, como el Betis, es el próximo rival a las 6 de la tarde en el Polideportivo 1 de Mayo, y ahí estará también Jesús acompañándonos en los comentarios de ese partido. Jesús, pues muchas gracias, bienvenido a nuestro programa, y para nosotros es un placer tenerte en la colaboración de ahora en adelante en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ti, Juanma. Los zapatitos amarillos, ahí estaba aquí jugando la pelota para Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Fernando Álvarez Araujo, Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota. Dos de la tarde, 28 minutos. Continuamos en este resumen deportivo de los días lunes. Hoy lunes 18 de marzo del 2019, a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, comenzando otra semana con la actividad deportiva, sobre todo polideportiva, que nos acompaña diariamente de lunes a viernes en este horario de 2 hasta pasadita las 2 y media de la tarde, y nuestras retransmisiones del fútbol sala de esa segunda división, con la participación del Solis Fútbol Sala Talavera, que está dicho este fin de semana recibe al segundo clasificado en un partido que puede resultar muy muy importante para el equipo de Talavera de la Reina, y por sobre todas las cosas por la visita del segundo clasificado, el Betis Futsal, un equipo de primera división. Se lo puso complicado el Sol y Fútbol Sala Talavera al Betis en la primera vuelta, y esperan los de Raúl Aceña este fin de semana hacer lo propio y lo mismo en el Polideportivo 1 de Mayo. Así las cosas entonces, vamos a revisar los resultados que nos dejó la jornada número 24 de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El Pozo Ciudad de Murcia 5, Noia Fútbol Sala 0, Pisontes Castellón 0, Córdoba Futsal 5, Manzanares Fútbol Sala 4, Santiago Futsal 3, Burela Fútbol Sala el líder 5, Riva Futsal 2, Mengíbar 6, Elche Fútbol Sala 0, Betis Futsal 2, Colo-Colo Zaragoza 1, Gran Canaria Fútbol Sala 5, Barcelona Laza B 5, y lo antes resumido junto a Jesús Bonilla, ese partido que finalizó Dimurol Tenerife 3, Solid Fútbol Sala Talavera 3. La clasificación la lidera y encabeza, como en casi todas las jornadas, el Burela Fútbol Sala con 57, seguido por el Betis con 51, al igual que el Mengíbar. Cuarto, el Manzanares Fútbol Sala con 46. Quinto, el Pozo Ciudad de Murcia con 43. Sexto, el Barcelona Laza B con 42. Séptimo, Córdoba Futsal 37. Octavo, Santiago Futsal 33. Noveno, Riva Futsal 31. Décima ubicación para el Bisonte Castellón con 30. Undécimo clasificado, Soli Fútbol Sala Talavera con 29 puntos. Duodécimo, el Gran Canaria Fútbol Sala con 26. Décimo tercero, Colo-Colo Zaragoza 25. Ya en zona de descenso, el Elche Fútbol Sala 20, Noia Fútbol Sala 19 y Dimurol Tenerife con 3 puntos. Decíamos que estaba descendido el Dimurol Tenerife, pero restan algunas jornadas, obviamente. Matemáticamente puede lograr la permanencia, pero se ve complicado y difícil que el Dimurol Tenerife pueda descontar todos esos puntos que no ha ganado durante la presente temporada y se quede ahí en el último lugar solamente con 3. Vamos a la próxima jornada, que será la número 25, que tiene programado los siguientes partidos: Elche Fútbol Sala ante el Pozo Ciudad de Murcia, Barcelona Laza B, Mengíbar Fútbol Sala, Soli Fútbol Sala Talavera ante el Betis Fútbol Sala este día sábado a las 6 en el 1 de mayo, Noia Futsal ante el Bisonte Castellón, Santiago Futsal, Gran Canaria Fútbol Sala, Córdoba Futsal recibe al Dimurol Tenerife, Colo Colo Zaragoza ante el Burela Fútbol Sala, y el Riva Futsal recibe al Manzanares Fútbol Sala. Así de esta manera llegamos al presente término del programa de este día lunes 18 de marzo del 2019. Les invitamos cordialmente para mañana, siempre a las 2 de la tarde, como todos los martes, estaremos resumiendo esa autonómica del fútbol de Castilla-La Mancha, Grupo 3, con la participación de los nuestros, del Calera, del Casalegas, del Talaverilla y del Patrocinio. Ganaron todos, salvo el Casalegas, que no pudo ante el líder, ante el Orgaceño. Le plantó mucha, mucha cara el equipo de Cuqui Fernández. 3 para el Casalegas, 4 para el Orgaceño. Un partido, nos decían, que fue muy atractivo, muy entretenido, y se sabe que el Casalegas aprieta fuerte allí también con su afición. Así es que mañana estaremos resumiendo esa nueva jornada que nos dejó la autonómica del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde y nos reencontramos mañana, siempre a las 2. ¡Chao, chao!